Juan, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Flor. Buen día, la gente de la radio. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. Bueno, ustedes preparando una nueva asamblea después de una clase pública que se dio ayer con gran participación de gente, ¿no? Sí, ayer hubo una nueva clase pública. Esta vez, bueno, desde la asamblea permanente hemos decidido empezar a actuar, si se quiere, o empezar a participar. Desde estas instancias, la discusión académica en los barrios. El domingo pasado hicimos un trabajo solidario en el merendero que se está haciendo del MTE en el barrio Progreso, Sí. donde fuimos, bueno, desde el CURSA, desde la Universidad de Río Negro, desde los compañeros del Instituto de Educación Física, distintos espacios, centros de estudiantes y demás, de colegios secundarios, a bueno, ayudar en el merendero. Hicimos una olla popular para el barrio, de ahí estuvimos debatiendo algunas cosas de lo que está pasando en los barrios y en la universidad, que es algo que para nosotros no, nos compete totalmente como profesionales, como futuros profesionales. Y bueno, y esta vez la idea pasó por empezar a hacer estas clases públicas en los barrios. Ayer se hizo en el playón del barrio Ceferino de las 1016. Sí. Donde, bueno, se hicieron distintas charlas desde cuestiones de ambiente, de cuestiones presupuestarias, desde lo que es la ley ESI, de lo que es RCP desde el instituto, ¿no? Cosas que por lo general Claro. son conocimientos que son casi privados o conocimientos que solo se dan en la academia, y está bueno empezar a abrirlos en los barrios y empezar a tener esas discusiones también con los vecinos. Bien, y hoy viernes hay dos actividades, una que tiene que ver con la asamblea y después una charla abierta, ¿no? Sí, así es. Hoy, bueno, una nueva asamblea que se está haciendo todas las semanas. Bueno, la cuestión de las asambleas permanentes, que tenemos que tener esta constancia. A veces cuesta llevarlo adelante, pero bueno, se va haciendo. Hoy a las 4 de la tarde en el CURSA se va a hacer la asamblea, y a las 5:30 va a estar una charla donde va a participar Mario Aliani, un profesor de economía política, Mawen Gallo, socióloga, y Constanza Bossio, Sí. que es la secretaria general de la Federación Universitaria Argentina, Bien. que viene, bueno, acá a Viedma, al CURSA en particular, y también a la Universidad de Río Negro. Va a estar haciendo distintas actividades. Estamos intentando trabajar en conjunto también con todos los sectores universitarios a nivel nacional. Y en ese marco vamos a dar esta charla donde se va a hablar justamente de lo que es el presupuesto, los recortes y toda la situación que está atravesando la educación pública. Bien, la asamblea, Juan, va a ser a las 4 de la tarde ahí en el Cursa y la charla después, ¿no? Después de la asamblea, la charla, más o menos calculamos 17:30. Es el horario que está convocada la charla. Bien, buenísimo. Bueno, Juan, te agradecemos por contarnos lo que se viene, ¿no? En esta movida en defensa de la educación pública. Bueno, y estas actividades previstas para hoy, esperemos que se acerquen muchas vecinas y muchos vecinos. Sí, tanto a la asamblea como a la charla son actividades de la Asamblea Permanente por la Educación Pública, y es abierto a todo aquel vecino, a todo aquel compañero o compañera que quiera participar de estas instancias de lucha, donde vamos debatiendo semana a semana qué medidas de acción vamos tomando.